got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind, ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got no name, ain't got no ticket, ain't got no token, ain't got no God. And what about God? Las brujas siempre han sido mujeres que se atrevieron a ser valerosas, agresivas, inteligentes, no conformistas, curiosas, independientes, liberadas sexualmente, revolucionarias. La bruja vive y ríe en cada mujer. Ella es la parte libre de cada una de nosotras. Eres una bruja por el hecho de ser mujer, indómita, airada, alegre e inmortal. Kaixo, arratsalde León. Kaixo, señora de los gatos. Kaixo, Ruperta. Aquí estamos otra vez en la cueva de Irala. Preparándonos para el 8 de marzo, que lo tenemos cerca, así que en el programa de hoy vamos a hacer un repaso intensivo de la agenda para el 8 de marzo en Euskal Herria. Y además vamos a hacer una introducción. Sí, porque como hemos pensado que igual seguimos con el tema de sexualidades, pues que a lo mejor hablamos de prostitución y hemos dicho, pues, ¿por qué no introducimos un poco el tema? ¿No? Entonces eso, como el próximo programa, el de la semana que viene, irá sobre prostitución, pues nos apetecía empezar a tocar un poco el tema en el de hoy para ir calentando motores. Y para ello hemos hecho una entrevista. Eso es, contamos con la colaboración de una colaboradora de un colectivo que está en Madrid y que, bueno, pues se dedica un poco a trabajar con las trabajadoras sexuales, y dentro de nada pues os deleitaremos con su maravillosa voz, que ya nos contará ella cómo trabajan, qué es lo que hacen, y todo esto pues aderezado con algún que otro cuento, algún tema de Puro Luego, que estuvimos el viernes en su concierto y nos hemos enamorado de todas ellas una vez más. Y no sé, ¿qué más contaros? Una convocatoria que tenemos por ahí pendiente. Ah, vale, que está fuera del 8 de marzo, pero yo la quería contar. Bueno, no sé si estará fuera, pero bueno, yo os la cuento igual. Antes de que entremos a hablar de todo lo que hay preparado para el 8 de marzo, pues que sepáis que hoy a las 7:30, si no me equivoco, en la Casa Torre, 7:30, 7, no lo sé, no tengo claro. En la Casa Torre, en Santurchi, hay una charla súper interesante que viene de Rira, que es Mujer y Cárcel. Y bueno, pues ahí estaremos viendo a ver qué tal. Y bueno, pues para celebrar un poco el día de la lucha feminista y de las luchas de las mujeres en general, pues vamos a poneros el cuento que llevamos teniendo pendiente unas cuantas semanas, pero realmente hoy es su día perfecto, que es el cuento de los colores, que bueno, pues nos cuenta nuestra colaboradora especial sin nombre, nuestra cuentacuentos, y nada, pues a partir de aquí empezaremos el programa de hoy. Sí, así que vamos para ello. Este es el sumario de Sorguiño Elisea, 107.5 de Irola Erratia, Y si nos escuchas a través de internet, sin dominio barra... sindominio.net/Irola. Y para cualquier cosa, nuestro blog sordiñolicea.wordpress.com o nuestro correo sordiñolicea@gmail.com son herramientas a vuestra disposición. Queridos sordiños. Los colores. En el mundo de los colores, cada uno tiene su forma de ser. Por ejemplo, está el verde, el color de la esperanza. Cuando en el mundo de los colores las cosas se ponen mal, pero que muy mal, ¿eh? Entonces llega el verde y les dice a los demás: no perdáis la esperanza. Si no la perdéis, seguro que podemos cambiar las cosas. Y el resto de los colores les entra de nuevo las ganas de luchar para mejorar el mundo. Y el verde, ¿sabéis por qué es así de divertido? Pues porque vive la hierba, porque vive en los mocos de los niños y de las niñas, y también porque vive en las crestas de los punkis. Luego tenemos el color amarillo. Al amarillo le encanta alimentar a los demás, sobre todo vive en el cereal, por ejemplo. Pero el cereal lleva muchísimo tiempo mal repartido y últimamente muta con facilidad. Luego tenemos el color naranja, que es un color que da calor. Cuando el resto de colores tiene frío, van donde el naranja, se ponen a su lado juntos y vuelven a estar súper calentitos. Eso es porque el color naranja vive en el sol. ¿Sabéis a quién se parece mucho? A Pipi Calzas Largas. ¿Y el marrón? ¡Oh! El marrón, que lo pasa fatal, porque siempre que ocurre algo malo en el mundo de los colores, todo mundo dice lo mismo. ¡Ha sido el marrón! Y el marrón estaba tan harto, pero tan harto de comerse todos los marrones, que se fue a vivir al bosque. Y ahora, cuando los colores están agobiados de tanto gris, van con el marrón y están tranquilos en el bosque. Luego tenemos al rojo, que siempre está metido en líos, el señor rojo, en líos políticos, en líos de amor. ¿Sabéis por qué? Porque el rojo vive en el corazón y en el sarampión igual también. Y nos falta, ¿qué nos falta? El blanco y el negro, que siempre iban juntos, pegados culo con culo, todo el día, y se dedicaban a engañar a los demás. ¡Que viene el blanco! ¡Que viene el blanco! Decían. Pero el blanco se daba la vuelta. Y entonces era al negro a quien veían. O al revés. Pero la verdad es que el blanco y el negro no engañaban a nadie. Iban siempre juntos porque sabían que todo lo bueno contiene algo malo. Y que todo lo malo alberga algo bueno. Igual que la sombra, igual que la luz. ¡Ay! ¡Se me olvidaba! Quedan dos colores súper importantes. Queda el rosa y queda el azul. Que eran dos colores súper cariñosos, generosos, fuertes y valientes. Pero al principio, al rosa le habían prohibido pensar. ¡Ah! Y decidir. ¡Ah! Y al azul le habían prohibido llorar y tener miedo. Y por si fuera poco, al rosa le habían dicho: tú solo jugarás con muñecas. Y al azul le habían dicho: tú solo jugarás con la pelota. Y resulta que al azul le encantaban las muñecas y al rosa se lo pasaba genial jugando con la pelota. De manera que hicieron un pacto y aprendieron a escaparse, a cambiarse los juegos, los juguetes, a poder unos llorar con otros, y a sentir el miedo, y a poder pensar. De esa manera, el rosa y el azul seguían felices, pero de repente llegaban los señores incoloros, que la amargura les había borrado el color. Sí, sí, la amargura les había dejado invisibles, solo tenían unos grandes ojos y se dedicaban a fastidiar y acosar al rosa y al azul, que tan felices habían conseguido ser. Tú, azul, no juegues más con muñecas. Deja de llorar. Y tú, rosa, deja ya de jugar al fútbol y deja de pensar. Vete a casa a limpiar. Y así, muchos, muchos, muchos años, tantos, tantos años que siglos y tantos siglos que milenios. El rosa y el azul estaban asustados por los incoloros, cansados de no poder ser como les gustaba, hartos de que les trataran mal. Así que un día decidieron escaparse. Al azul le entró muchísimo miedo. ¡Nos van a pillar! ¡Nos van a pillar! Pero el rosa le dijo que no te preocupes. Se me ha ocurrido una idea genial. Vamos a mezclarnos. Si nos mezclamos, saldrá un nuevo color y nunca, nunca nos van a encontrar. Y así fue como salió el color lila. Por eso el color lila es un color muy cariñoso y muy generoso, al que le encanta cuidar a los demás. Muy listo y muy, muy valiente, que cuando tiene miedo llora y se le pasa. Y además juega al fútbol, a las muñecas y a todo lo que le da la gana. Es por eso que el lila vive en todas las personas que eligen libremente vivir sus infinitas mezclas. Y el lila nunca, nunca olvidó de que es la unión del azul y el rosa. Este es uno de los cuentos que podéis encontrar en el libro titulado Cuentos para antes de despertar, escrito por Nunila López Salamero e ilustrado por Miriam Cameron Sierra. Bueno, gaurkotasun atala handia izango da. Dakizuen zilabete hau berezia da emakumeontzat, beraz hasiko gara martxoaren 8ko Euskal Herriko agendarekin. Gasteizen emakumeen mundu martxak martxoaren 8an Gasteizko parlamentuaren atarian 12:30 konzentrazioa deitu du. Lana soberan, enplegu duina faltan, emakumeon eskubideen alde martxan. Gasteizko parlamentuan, martxoaren 8an, enpleguaren inguruko eztabaida monografiko bat izango dute hizketagai. Testu inguru honetan, Euskal Herriko emakumeon mundu martxarako plataformatik elkarretaratzea deitu dute feministon ahotsa eta aldarrikapenak entzunarazteko. Martxoaren 8a borroka eguna dugunez, Gasteizera joateko deialdia luzatu nahi dugu. Iruña, Donosti eta Bilbotik autobusak aterako dira. Jarri harremanetan EMM-ko kideekin zerrendak betetzeko herri batzuetatik ere pasako dira. Pertsonen mesedetara egongo den ekonomiaren alde, lana enplegua baino askoz gehiago dela aldarrikatzeko, urtetan emakumeok egin ditugun lanak ikusezin izatetik ikusarazteko, emakumeok bizi ditugun prekarietate egoerak salatzeko, denok Gasteizera. Gora borroka feminista, denak aske izan arte, borrokan raiaituko dugu. Bueno, raiaituko dugu Euskal Herriko koordinadora feministak deitutako manifekin. Martxoak 8, emakumeen askapenerako nazioarteko eguna. Denok kalera. Le combat continue, gora borroka feminista, somos muchas más que cuando empezamos. Altsasun, zazpietan plazan. Baionan, sei eta erdietan Herrikoetxea. Bilbon, zazpi eta erdietan Arriagan. Donostian, zazpi eta erdietan Bulebardean. Durangon, 8 eta laurdenean Santa Ana plazan. Gasteizen, 8 San Anton. Iruñan, 8 Gaztelu plazan. Eta Itzugaltzeta, 8 Santa Eugenia plaza. Gero Ondarroan agenda polita aurkituko dugu hilabete osoan. Bostetik hogeita lau arte, Etxelilan erakusketa, Emarrok iragana oraina eta geroa. Ordutegia Martitzenetik Barikura, bosteetatik bederatzietara. Martxoak 7 eguena, arratsaldeko 6 Emakumin topaleku martzan. Etxelilaren irekiera emanaldia, aurkezpena, Emarrok erakusketa, gehi dokumentala, musika emanaldia eta gehiago. Zatoz, ospikasun ekitaldira. Martxoak 8 Barikua, arratsaldeko 6 Alamedatik gora emakumeon borroka manifestazioa, Andrabanda feministarekin. Martxoak 9 zapatua, gaueko 9 Antiguako aman dantzaldia gehiluntza. 10:30 kafe antzokian kontzertua, Begoña Bank Matu, eta gauean Tabernaz Taberna Akzion Dantze. Gaua gurea ere badelako, askatasunez adierazi, mugitu, dantzatu eta gozatu. Martxoak 13 eguaztena, arratsaldeko 7 Guzuretxean, feminismoaren azken erronkak hitzaldia. Islaria Beatriz Azpiri, feministalde. Eta antolatzailea Uxu Ondarroako emakumeen taldea. Gero emakumentzako jabekuntza eskolan martxoak 15 eta 16 izango da ikastaroa. Zer berri dago feminismo berrietan? Kontzeptuak, eztabaidak eta bat etortzeko bideak sortzea. Eta bukatzeko, martxoak 15 Barikua, kanfe antzokian, gaueko 10:30 kontzertua, go utxik. Abadiñon ere hainbat jarduera egongo dira martxoak 8 inguruan. Ekin gogor, gorantzkoaz eta juntas seguimos avanzando. Martxoak 14-16 errotan martxoak 8 kartelen erakusketa. Martxoak 8, 5:30 frontoian, kalejira manifa, txokolatada eta DJ. Martxoak 14, 5:30 Zelaieta mediatekan, ipuin kontaketa eta jolasak. Martxoak 15, 12:30 itzaldi monologoa. Nos enredamos, instituto ikasleentzat. martxoak 18-tik 30-era, Txanportan, martxoak 8-ko kartelen erakusketa. Eta martxoak 23, Errotan goizeko 10-etatik ordu batera, Kafe Tertulia Lilak. Bermeotik deialdi bat heldu zaigu, laburra da, baina bizkaieraz dagoenez, segurazki gaizki irakurriko dut, beraz barkamenak gure kideoi. Martxoak 8-an, ostirala, Bermion ospatuko dan Lilijirara gonbida tute zauzie. Sarata apur bet egin behar dogulako, ondino be entzunde izeteko, 7:30 Bermioko lamera. Barakaldon, argitan emakumentzako aholku etxeak elkarra taratzea antolatu du. 12:00 Herriko plazan, udaletxearen aurrean. Emakumeok prekarietatean atzo eta gaur egun. Bagoaz Gipuzkoara, zehazki Zarautzera, eta han ere agenda luze-luze bat daukagu martxoan. Bueno, lehenengo martxoak 8, 7:00, Torre Luzean, kartel lehiaketaren irabazleari saria ematea. Martxoak 8-tik 20 arte, Torre Luzean, martxoak 8 kartel hautatuen erakusketa. Martxoak 8, 11:00, gaueko 11:00, gaztetxian sorgin gaua. Martxoak 9, goizeko 12:00, musika plazan, manikale jira, musika plazatik abiatuta. Eta ordubietan bazkaria arrano elkartean. Martxoak 10, 7:30, modelon, filma. En castellano, et mentenat onba u. Eta entrada, sarrera 3 €. Martxoak 14, 6:00, etxe zabalan, bigarren foro eritarra. Geure burua ahalduntzen. Martxoak 20, 7:00, Garoa liburu dendan, hitzaldia Vírgenes Oputas, 500 años de adoctrinamiento femenino, erderaz. Eta hilabete osoan zehar, udal liburutegian, emakumeak komikigintzan, novela grafikoa munduan zehar. Hainbat liburu eskuragai. Bueno, hori Zarautzen, eta orain Arrasateraino goaz, eta hemen Takarraran Arrasateko emakumeon 5. kale lasterketa izango da martxoaren 9-an, 12:30 Soberaltube plazan, Portaloian. Kalea gurea da bere leloa. Tolosan, gure gorputza gure erabakia, martxoak 8-ko jaurnaldiak antolatu dituzte, Eta bueno, jada hasi dira, baina urrengo deialdia martxoak 8an izango da, arratsaldeko 7etan, Kalejira Emakumeon plazatik abiatuta. Eta 8:30etan ez da kasualitatea bertsosaioa Leidorren. Martxoak 13 aste azkena, arratsaldeko 7etan, Aranburu jauregian, ni bera liburuaren aurkezpena eta Ryan hitzaldia. Emakumeak eta eromena, Garrasi Isilak, Itxaso Martinen eskutik. Martxoak 15 ostirala, arratsaldeko 7etan, Aranburu jauregian, Emakume Gazten kontzertua. Garazi Egiguren, Garazi Esnaola, Marta Olea, Eider Garzia eta Mor More. Eta martxoak 19 aste artea, arratsaldeko 7etan hitzaldia Aranburu jauregian. Bertsolaritza begirada feminista bat. Uxue Alberdi eta Ainoa... ez da ondo irakurtzen. Bueno, Ainoa zerbait. eta... Bueno... Jarraituko gara iparraldeko agendarekin. Ipar Euskal Herriko emakumeen kolektiboak martxorako egutegi oparoa antolatu du. Martxoa 8, emazteen borroken nazioarteko eguna, martxoaren 8ari 3 ekitaldi desberdin antolatzen ditu emazteek diote elkarteak. Krisi garai hauetan, elgar gaitezen ezagut ditzagun hemengo eta beste herrialdetako emazte eta gizonen bizi baldintzak. Ez etxi, elgar lagun dezagun salatzen eta iharduten jarrai dezagun. Martxoa 7, arratsaldeko 9etan, bat ja filma Aritz Barne Zinegelan, Azparnen. Filmaren ondotik, solasaldia emazten bizi baldintzetaz herrialde musulmanoetan. German Amnesty International erakundeko kidea Saudi Arabiako egoeraz mintzatuko da. Farida Tunisia bere herriko egoera azalduko du eta Malikak Maroko herrikoa aipatuko du. Urrupaldia eta pintxoak bio emazteek diotek eskainirik. Martxoa 8, solasaldia, balore feminino, balore maskulino, en inguruan, arratxeko 8etan zuzen. Eihartzea, elkartetxean, Azparnen. 81, Francis James Karrika, Azparnetik ateratzean, Bezkoitzerako bide juntan. Korrika kulturalaren baitan antolatua AEK eta EITZEaren laguntzarekin. Zoin dira balore feministak, zoin balore maskulinoak, zer da femininoa, zer maskulinoa, parte hartzaile bakoitzak, hiru emazte, hiru gizon, bere gogoetak, galderak, dudak edo itxaropenak agertuko ditu eta denen artean eztabaidatuko ditugu. Martxoa 22, Onblin filma, arratxeko 9etan, Aiglon Zinegelan, Kanbon. Filmaren ondotik, emazte preso hoien lekukotasuna etxerat elkarteko kiden parte hartzea. Gaualdia etxerat Euskal Presoen Familien Elkartea eta emazteek diote elkarteek antolaturik. Bueno, eta bukatzeko Euskal Herriko mapa eder hori, Nafarrora joango gara. Izan ere, etxalde, Euskal Herri osoko laborari eta baserritarren mugimenduak antolatuta, emakume baserritarren zientzia eta teknologiaren inguruko bigarren foroa burutuko da Arbizun, martxoaren 7 eta 8an. Martxoak 7 osteguna,

seguimos en Soguin y Lisea. Como ya hemos comentado al principio, vamos a hacer una pequeña introducción acerca de la prostitución. Y bueno, no sé si sabéis, os voy a contar un poco de historia acerca de la prostitución. En la Grecia clásica, las mujeres eran consideradas como seres inferiores y estaban pues al margen de la sociedad. El deber de estas mujeres era prácticamente el mantenimiento de la especie, o sea, eran consideradas como un mero contenedor para la reproducción de la especie. Por lo tanto, el nivel cultural de estas mujeres, en términos de vida pública copada por hombres de la sociedad clásica, no era para nada alto. Así que no eran consideradas como una buena compañía. Pero existía una figura femenina, que era la hetaira. A todo esto, todo este tipo de prostitución estaba regulado por el Estado, de Grecia. Bueno, continúo. Las hetairas eran mujeres cultivadas que sí que tenían su hueco en el espacio público y que incluso pues alguna de ellas logró grandes poderes económicos y políticos. A la par que estas hetairas, que si lo mirásemos en la clasificación actual, serían las prostitutas de alto standing, estaban las pornai. Y las pornai eran lo que actualmente diríamos que son las putas, sin más. Las pornai era este otro tipo de prostitución, la ejercían las mujeres vulgares, por así decirlo, y estas eran propiedades de un ciudadano y ejercían principalmente los prostíbulos. Y aquí os quiero dejar una reflexión que viene a ser que, si os fijáis, hetaira, el concepto de hetaira que simbolizaba una mujer empoderada y que ocupaba el espacio público, tenía poderes económicos y políticos, ese concepto ha desaparecido por completo. Sin embargo, pornai, que etimológicamente venía a significar vendida, ha dado lugar al concepto de pornografía. Concepto que en la antigua Grecia era totalmente inexistente. Y bueno, ahí os dejo con esta reflexión para que penséis esta semana, deberes, ahí os dejo. Y bueno, ¿por qué os cuento todo esto? Pues os cuento esto porque tenemos al otro lado del teléfono a una gran amiga que colabora con un colectivo que nació en Madrid en el año 95 y que este colectivo contribuye a facilitar la realidad de vida de las putas. Este colectivo se llama Colectivo Hetaira y la mujer que tenemos al otro lado del teléfono nos va a contar un poquito sobre el trabajo que se realiza desde este colectivo. Anita, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bien. Encantada, además, de poder compartir este espacio con vosotras. Sí, la verdad que sí. Me alegro mucho. Cuéntanos un poquito, Anita, ¿qué es lo que tú haces en el colectivo de Hetaira? Vale, pues yo en Hetaira lo que hago es conducir una furgoneta, y esta furgoneta tiene un nombre, que se llama Libertina. Libertina lo que hace, bueno, pues solemos ir cada 15 días, con toda la frecuencia que esto intentamos ir siempre que podemos, vamos a un polígono que se llama Marconi. Está entre Villaverde y Getafe. Aquí en este polígono industrial hay una gran masa de mujeres que se dedican a la prostitución. Y transexuales también. Hay que decir que también, aparte de ser también mujeres, hay también trans. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues lo que nos dedicamos es un poco pues nos dedicamos a visitarlas. Las damos lo que es preservativos y lubricante a modo pues de asistencial, ¿de acuerdo? Y bueno, y hablamos con ellas, pues, no sé, abordamos temas pues desde su seguridad en la calle, de pues las ordenanzas que ahora actualmente en la Comunidad de Madrid están un poco intranquilizando un poco lo que es la situación en la calle, sí. Ya que bueno, pues se están planteando pues convertir vigentemente esta ordenanza, y bueno, la historia es que no sabemos en qué quedará, si es multa a prostitutas, multa a lo que viene a ser los clientes, porque bueno, como ya sabemos, el tema de la prostitución es un poquito ilegal, pero claro, si se marca esta ordenanza, pues es posible que a las chicas se lo ponga mucho más complicado el trabajar en la calle. Si actualmente ya lo es, sería otro impedimento mucho más grande, claro. En Barcelona ya está, ¿no? Ya han puesto en marcha en algunos municipios. Barcelona, Granada, sí, ya hay sitios en España que de hecho ya la prostitución de calle la están intentando eliminar de alguna manera, sí. Uh-huh. Y Taira tiene local, ¿verdad? Allí en Madrid. Sí, tiene local propio, sí. ¿Y qué es lo que ofrece a las trabajadoras sexuales de Taira? Vale, pues ofrece varias cositas. Una de ellas, bueno, en el taller, las chicas que quieren, de acuerdo, pueden acudir a hacer talleres de capacitación e inserción laboral. Pues desde, pues eso, habilidades sociales, empoderamiento, autoestima, elaboración de currículum, bueno, pues incluso, pues si quieren mirar recursos de formación ocupacional, no sé, legislación laboral, todo lo que pueda ser. Luego también hacen otro taller de nuevas tecnologías, para que aprendan a navegar en internet, conozcan un poquito lo que es Office, que se manejen un poquito, ¿no? Que sepan un poco hacer cositas básicas, ¿no? A nivel usuario de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Hay asesoría jurídica, ¿bien? Uh-huh. Psicológica, ¿vale? Y la asistencia sanitaria o asesoría sanitaria, ¿vale? Que bueno, que también está, obviamente, pues el prevenir el contagio, pues todo lo que se pueda trabajar en VIH y enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Uh-huh. Y bueno, aparte también en el local, bueno, pues tan sencillo como que puedan pasar en horario determinado 4 días a la semana, recoger preservativos, tanto femeninos como masculinos, lubricante, y bueno, y como si se quieren pasar a echar un té o un café, simple y llanamente. Ay, que bien. Bueno, sí, que a todo el mundo nos gusta, ¿no? Oye, pues momento de que sea distendido o, bueno, contar un poco tus problemas o tus preocupaciones. Uh-huh. Es una relación bastante cercana, ¿no? Con ella. Sí, sí, sí, sí. O por lo menos se intenta. Yo personalmente, yo creo que es una de las, no sé, riquezas que tiene la gente que colabora en Taira. Uh-huh. Sí, yo creo que es una de las riquezas más grandes, que ante todo no se nos pueden olvidar que, hombre, a ver, son mujeres y son personas. Claro, claro. Aparte de que, bueno, no sé, creo que eso es lo primordial que se nos puede... Y aparte porque, bueno, hombre, una relación que puede ser un poco de, pues nos vemos aquí o allí, pero siempre que se pueda, claro que sí, incluso alguna amistad, ¿por qué no? Claro. Por supuesto. Claro, además, sí. Taira sí que se sitúa un poco fuera de ese debate de abolicionismo, sí, no, no sé qué. O sea, es simplemente, pues eso, colaborar con ellas, esta es tu realidad de vida y aquí estamos para ayudarte a llevarla mejor, sin más, ¿no? Claro, empoderamiento, la historia. A ver, Taira trabaja por los derechos de las chicas. Uh-huh. Y obviamente, o sea, uno de los objetivos primordiales y es el empoderamiento. Claro. Dejar de que a las chicas se las victimicen, que las conviertan en víctimas. ¿Por qué son víctimas? ¿Quién dice eso? ¿Dicen ellas? Claro. Claro, no claro, sé. Habrá gente que lo sienta como así, habrá gente que no, habrá gente que lo ejerza. Claro, respetable. Como que quiere. ¿Y cómo pero... reciben ellas, Anita? ¿Cómo reciben ellas el trabajo que hace Taira? O sea, quiero decir, ¿ellas acuden bastante al local o cuando os ven venir con la libertina van hacia vosotras os huyen? ¿Cómo reaccionan ellas? Claro, yo sobre todo la realidad de la que más os puedo hablar es sobre todo de Marconi, que es la realidad que yo de alguna manera que trabajo y en la que más presente estoy, ¿no? Uh-huh. Porque yo en el local en realidad no estoy, porque bueno, cada una nos dedicamos un poco donde podemos, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, sí, claro, la libertina la conocen, se acercan, sí. Además, bueno, aprovechamos y les llevamos cafés, ¿no? Y llevamos tés. Entonces, bueno, también es un momento de simplemente, pues ya no es el simple momento de, bueno, te doy los condones y desaparezco, ¿no? De, bueno, ¿qué tal estáis? ¿Cómo vais? ¿Cómo no vais? ¿Qué os preocupa? ¿Qué nos preocupa? Vuestra familia, vuestros hijos, vuestros seres queridos. Uh-huh. También. Y sí, en general, sí, se suelen acercar. También es cierto que, bueno, hay chicas que, por ejemplo, en Marconi son bastante, que llevan mogollón de años trabajando. Y entonces, bueno, claro que nos conocen. Y bueno, y las chicas que, por ejemplo, llegan a Marconi a trabajar, bueno, pues en general bastante bien, ¿no? Porque no somos intrusistas, no intentamos ni convencerles, ni dejarles de convencer, ni, no sé, ¿no? Que es un discurso simplemente, pues, de acercamiento y de esto es lo que hay y lo que necesites estamos. Claro. Para lo que necesites. ¿Qué necesitas? Lo que queráis y ya está, ¿no? Claro, eso es, que necesitas un asesoramiento, lo que necesites, obviamente, claro. que simplemente necesitas un café, pues aquí está, toma, un café, ¿no? Toma, claro, es, ¿te parece un cafecito? Pues venga, echamos un cafecito, echamos una charleta, te doy los condones, lo que necesites, un par de besazos bien gordos y a besar la suerte. Qué bonito. Claro que sí. Claro. Claro que sí. Sobre todo es eso, ¿no? Porque a mí, que de verdad, que alguien me venga y me diga que la calle no es dura. ¿Que la calle no es? ¿Que se está cortado? Perdón. Que no es dura, que no es dura. O sea, es un trabajo durísimo. Claro. Aguantan tempestades, mareas, el estigma de la sociedad, si no es un, la presión social, presión política, presión policial. Claro. Entonces... Jo, pues es súper bonito, ¿eh? Lo que hacéis desde Taira. ¿Y Taira está en Barcelona también o me equivoco? Sí, es que hay un colectivo que se llama Según Parece Igual Que Nosotras. Y bueno, no es Taira en sí, o sea, Taira como en sí solo existe en Madrid, pero sí es un colectivo de también pequeñito de allí de Barcelona, unas chicas que, bueno, se juntaron, son trabajadoras del sexo, y bueno, y de alguna manera abrinaron, ¿no?, diríamos el nombre, de alguna manera. Ajá. Sí, y bueno, pues hay contacto con ellas y sí, se tiene ahí un vínculo también bonito. Joder, pues muchísimas gracias por acercarnos un poquito más qué es lo que se hace de este tipo de colectivos y, joder, esperamos que sigáis ahí trabajando duro y dándoles calorcito a las chicas, que yo sé que tú se lo das, que tú eres un amor. Ellas a mí también. Sí. Ya, es recíproco, ¿no? Es algo totalmente mutuo. Pues, Anita, muchísimas gracias por contarnos todo esto. Esperemos que un día vengas aquí al estudio y nos lo cuentes en tres dimensiones. Por lo menos delante de la señora de los gatos y de Ruperta. Claro, por supuesto. ¿Vale? Encantada, será un placer, por supuesto, sí. Pues un besito muy gordo, Anita. Otro para ti. Un beso. Chao, amor. Agur. De los años he vivido algunas cosas que creía tan ciertas que romperlas me mataba, me comía lo que hubiera, aunque provocara guerras, y si alguna la sufría no tardaba en disfrazarla. Me enteré de tu existencia y me escondí bajo la tierra, me metí arcilla en la boca y convertí mi cuerpo en roca, pero el pelo me asomaba. No logré hacerlo de hierba, me sacaste a estirones, nunca me dejaste huir. Necesito un abrazo porque anoche asfixié a mi princesa. Me había ahogado ella a mí tantas veces sin darme ni cuenta. Y anoche que la vi sentada frente a mí, bailando funerales, negando realidades. Y anoche que la vi sentada frente a mí, llorando soledades, pidiendo amor enfermo, la odio. Y aún siento que agoniza, la odio. Quitadla de mi vista. Cogiste el corazón y lo volviste piruleta. No ves que se está acabando, queda solo el palo y pincha. Déjame gritarles que no se me acerquen mientras vivas. Si me tocan les amarras y así no van a quererme. Para ti un gran fracaso siempre fue una gran victoria. Quiero desgarrarte el alma y que no puedas ni opinar. Demoler tu gran castillo y aplastar tus ideales. Y es que desde que agonizas me siento mucho más viva. Necesito un abrazo porque anoche asfixié a mi princesa. Me había ahogado ella a mí tantas veces sin darme

Thank you.